Esto es una merienda de negros, el programa que todos los martes de 9 a 11 podrás escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial, en Radio 3. En el control Iván el Terrible y Merced la Dulce presentándote el programa Horacio. Recuerda que este es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, contra el nazi, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad, por todo el público, por la solución democrática de todo el conflicto. E iniciamos el programa ahora con el trompetista Ruby Braff, acompañado del pianista Dave McKenna. Van a acompañar a estos dos músicos, el guitarrista Sam Herman, al Lucas, bajo, y la batería, y fue grabado el 18 de julio de 1956. Bien, pues ya este tren nos lleva a las distintas salas de grabación. William Parker y su orquesta. Estaban en Italia, en Milán, para grabar con una formación amplia. Eran Roy Campbell en la trompeta, Matt Lovell también en la trompeta. Los saxofonistas eran Ras Mose en el soprano y al tenor, Rob Brown y Darius Jones en el saxo alto, Sabine Matin en el clarinete y en el saxo tenor, Kit Jordan lo mismo en el saxo tenor, Dave Sewelson en el saxo barítono, los trombones Steve Swell y Willie Applewhite, Dave Burrell en el piano, bueno, William Parker al contrabajo y dirigiendo la orquesta, y Jamie Drake en la batería. Bien, en este concierto que tuvo lugar, ya digo, en Milán el 5 de febrero del 2012, fue dedicado a Duke Ellington. Así se titulaba este concierto, Essence of Ellington. Y los vamos a escuchar en un tema que se titula Portrait of Louisiana. El solista en esta ocasión va a ser el saxofonista tenor Kit Jordan y el batería Jamie Drake. Thank you. Y de Milán nos vamos a desplazar hasta Estocolmo, en Suecia. Allí vamos a escuchar la grabación que realizó George Russell y una serie de una orquesta formada por músicos suecos, excepto bueno, el propio George Russell, que estaban al piano y dirigiendo esta formación, y Stanton Davis en la trompeta. El resto, pues, son los trompetistas Jan Allan, Maffy Fallay, Bertil Lohgren, Lars Samuelsson, el saxo alto y clarinete Arne Donnerus, Kai Rosendahl, Lennart Haber, Erik Nilsson. Estos en cuanto a saxofonistas. El trombón bajo a cargo de Olle Lind, Ber Engelbart en el vibráfono y xilófono, Ber Hallberg en el piano, Rune Gustafsson en la guitarra, Jer Riddle en el bajo, Egil Johansen en la batería, y bueno, está también el afro-cubano-americano Sabu Martínez en las congas. Y alrededor de esta orquesta, pues está un pequeño grupo formado por George Russell en el piano, Stanton Davis en la trompeta, Jan Galbraith al saxo tenor, Terje Rypdal en la guitarra, Ari Landersen en el contrabajo y John Christiansen en la batería. Nos vamos a escuchar en una obra de, como decía, de George Russell, Electronic Sonata for Souls Love by Nature, parte 1. Thank you. Ahora de Estocolmo, estuvimos escuchando a George Russell, nos vamos a Nueva York, al 14 de junio de 1964, y allí en el Café Cellar, para escuchar a Albert Ayler en el saxo tenor, Gary Picott en el contrabajo y Sonny Murray en la percusión. Un tema del propio Albert Ayler que se titula Spirits. Bye. Thank you. Bien, vamos a seguir en Nueva York y esta vez vamos a buscar el año 1961 al grupo de Donald Byrd y Pepper Adams, ese quinteto. Donald Byrd es un trompetista, Pepper Adams un saxo barítono. Con ellos está Herbie Hancock en el piano, Lymon Jackson en el contrabajo y Jimmy Cobb en la batería. Y los vamos a escuchar en un tema de Donald Byrd que se titula Byrd House. En alguno de los temas toca el vibrafonista Teddy Charles. No sé si en el que vamos a escuchar es el caso, pero si se oye un vibráfono es el de Teddy Carr. A trasladarnos un poco en el tiempo, pero sin, bueno, y también en el espacio. En el tiempo nos vamos al 29 de abril de 1963. Y en el espacio un poco más, estamos en Nueva York escuchando al quinteto de Donald Bear y Pepper Adams, y nos vamos ahora a New Jersey, a los estudios de Van Helder, para grabar para Impulse. Y allí nos encontramos con John Coltrane en el saxo tenor, McCoy Tyner en el piano, Jimmy Garrison en el contrabajo y Roy Haynes en la batería. Un tema tradicional arreglado por John Coltrane, Dear Old Stockholm. A John Coltrane en New Jersey y nos vamos a Nueva York. Al 19 de abril y el 1 de mayo de 1958 para escuchar Art Farmer en la trompeta, Hank Jones en el piano, su hermano, el de Art Farmer, Addison Farmer en el contrabajo y Roy Haynes en la batería. Los vamos a escuchar en un tema que se titula Back in the Cage. Thank you. Bien, y nos vamos ahora a una nueva cita, a Hollywood, al 30 de mayo y 1 de junio de 1988. Y la cita es con el contrabajista Charlie Haden. Con él está en el saxo tenor Ernie Watts, Alan Broadbent en el piano, Lawrence Marable en la batería. Y los vamos a escuchar en un tema de Charlie Haden que se titula Sunday at the Hillcrest. Thank you. Bien, y aquí acabamos el viaje por hoy, de esta noche, de Merienda de Negros. Un programa que todos los martes de 9 a 11 podréis escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial, en Radio 3. En el control, Iván el Terrible y Mercedes la Dulce, presentándote el programa ahora. Merienda de Negros es un programa contra las limpiezas étnicas, contra el racismo, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Y aquí pues puedes escuchar la música creativa norteamericana, la música de jazz.